ciertos paraísos y no me vengan a estas horas de la locura, que no me vengan con paraísos, que no me vengan con paraísos. Que no me vengan con paraísos, que no me vengan con paraísos.